Esto está muy, muy, muy, muy confuso. Y sí, la verdad es que estamos hechos bolas con esta situación. Vamos a partir de esta situación. Recuerden, número uno, recuerden, primera plana, proceso, fue el que lo sacó, decía proceso, 50% menos a los trabajadores que se enfermen. Y todos, ¿what? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Por qué? O sea, si me enfermo, me van a reducir el sueldo 50%, la mitad. Oye, si gano 6,000 pesos, si gano 8,000 pesos, y si me enfermo, la mitad, ¿qué está pasando? Y como son los mismos diputados del gasolinazo, dijimos, bola de malditos. Bueno, a ver, lo voy a decir en estas palabras. Vamos a tratar de desenredar esta confusión. Tratar. Efectivamente, ahí hay una parte de la razón. El martes 21 de febrero, y ahí están los datos, el martes 21 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que se reforman los artículos tales y tales de la tabla de enfermedades de trabajo y evaluación de incapacidades permanentes. Eso es cierto. Sí hubo un dictamen de los cuales pasamos y nadie nos dijo nada. Sí hubo un dictamen y lo que se aprobó en este dictamen son las tablas de enfermedades de trabajo y evaluación de incapacidades permanentes. Sí hay una declaración de una diputada, concretamente esta diputada que se llama Araceli Damián de Morena. La que soltó la información fue esta diputada. ¿Qué fue lo que dijo el martes cuando se aprobó estas tablas de enfermedades de trabajo y evaluación de incapacidades permanentes? Este dictamen están permitiendo que los empresarios formen parte de quienes hacen el listado para que sus propios trabajadores reciban o no la incapacidad por enfermedad del trabajo. Son juez y parte. Hay una contradicción enorme y les están robando a los trabajadores el derecho a tener su ingreso al 100%. Porque la diferencia, y eso se los digo a los trabajadores para que se fijen la próxima vez por quién votan en las elecciones, porque estos que van a aprobar esta ley van a hacer ahora que muchos de ustedes que están trabajando y se van a enfermar por su trabajo, en lugar de que reciban el 100% de su salario, solo reciban el 50%. De ese tamaño estamos hablando, el robo que estos pillos van a aprobar en contra de los trabajadores. Bueno, ahí está la declaración, de ahí sale todo este rollo. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a tratar, calma pueblo. A ver, les voy a poner este ejemplo. Dice, en la tabla vigente, la pérdida de 4 dedos está evaluada en 50%. Este porcentaje no quiere decir que le van a descontar de su sueldo el dinero, más bien que es lo que le deben de pagar al trabajador por incapacidad siempre y cuando se mantenga el monto del sueldo. Bueno, esa es la aclaración. No entendí. A ver, vamos a ver lo que dice el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social dice: cabe aclarar que, contrario a lo señalado, resulta falso que el dictamen aprobado implique una reducción en el pago de prestaciones económicas derivadas del riesgo de trabajo. Eso es lo que dice el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a ver lo que dice la Secretaría del Trabajo. Dice la Secretaría del Trabajo que esto beneficia toda vez que permite que las tablas se actualicen conforme a los avances en el campo médico y se puedan incluir aquellos padecimientos efectivamente relacionados con el ejercicio laboral. Voy a poner un caso. Cuando uno usa mucho el mouse, te puede dar un mal de aquí, del codo, del no sé qué, del no sé cuánto, y esto ya se puede considerar. Por ejemplo, a mí me operaron de aquí de la mano por estar siempre así. Ese es un riesgo de trabajo, es por trabajar mucho, por trabajar. Bueno, ahora sí vamos a revisar este otro documento. Ay, no, está muy confuso, ¿eh? A ver, vamos a revisar este documento donde dice efectivamente que para los efectos del no sé qué, no sé cuánto, para los efectos de este título, la ley adopta tabla de evaluación de incapacidades permanentes y ahí viene. Por desarticulación del no sé qué, 80%. Por no sé qué, 75, 80%. Por la amputación de un brazo, 70, 80. Por la... Bueno. Esos son los documentos. Ahí está lo que dice el Pleno, ahí está lo que dice esta diputada, ahí está lo que dice el Seguro Social, ahí está lo que dice la Secretaría de Trabajo y ahí está este documento. No está claro. Quiero que quede claro que no está claro. Quiero que quede claro que no está claro. Quiero que quede claro que aquí todo esto se ha hecho a escondidas del trabajador. No hay ningún representante del trabajador mexicano. Estas famosas tablas, a lo mejor buenas, no digo que no, o a lo mejor malas, no digo que sí, estas tablas, ¿quién las va a determinar? Estas tablas las va a determinar nada menos que la presidencia y el empresario. Entonces, la diputada, que dijeron que no tenía razón, pues resulta que sí puede tener razón, porque puede haber un momento en que te quiten el 50%. ¿En qué casos? Eso es lo que no queda claro. ¿Bajo qué circunstancias? Eso es lo que no queda claro. ¿En qué momento? ¿Quién entra al quite? Eso es lo que no queda claro. Nuestros diputados hacen leyes contra los trabajadores o a favor de los trabajadores, pero no queda claro porque no saben ni siquiera explicarlo, porque no saben qué decir. Por eso propongo que para estos diputados vean lo que trabajan nuestros diputados mexicanos que están las 24 horas del día permanentemente preocupados por este país. Vean lo que hacen los diputados mientras están en el Pleno. ¡Véanlos! ¡Véanlos! Estos son los diputados que depende el país. Estos son los diputados que aprobaron el gasolinazo. Estos son los diputados que están manejando nuestras leyes. Estos son los diputados que están haciendo modificaciones a la ley del trabajo. Estos son los diputados que se ríen de nosotros. Estos son los diputados que están ganando miles y miles de pesos, mucho más que cualquiera de nosotros. Y estos diputados que tienen incapacidad permanente mental, nadie les reduce el sueldo. 50%, 40%, ya carajos, no entendimos nada. Y estamos hablando de los trabajadores, los que sí trabajamos todo el santo día, 8, 10, 14, 20 horas, por un mendigo sueldo de 8 mil, 10 mil pesos. Y todavía nos enfermamos, y todavía nos accidentamos, y todavía les tenemos que pedir, ¿qué? Ya, diputados, hagan algo por este pueblo, malditos lacras. Ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.